siempre. Siempre. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. Tenemos la 1:08 en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Ya muchos han almorzado y otros están preparándose para almorzar. Bienvenidos, esta es la número 1 de los clásicos que les presenta a continuación la información de ciudad y regional con Ana María Londoño en la FM siempre. Así va Medellín con Ana María Londoño. Así va Medellín con Ana María Londoño al aire en la FM 106.9, 1:10. Ana Malo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, haciendo parte del segundo grupo, es decir, de los que están esperando para almorzar a la 1:10. Ah, bueno, ya casi. Ya casi, tranquila. Bueno, sí, señor. Por ahí está también el clásico. Claro que estamos listos. Porque estamos listos con el día sin IVA. Cuéntanos, por favor, en este grandioso día sin IVA, donde más de 2.500 policías están custodiando en este momento este día sin IVA en la ciudad de Medellín, linda. Claro que sí, clásico. Pues una jornada bastante diferente a lo que vivimos hace 15 días, del caos aquel, de las filas. No quedó nada, por fortuna. Digamos que en cierta medida ayudó a implementar el pico y cédula y también que los electrodomésticos no se pudieran comprar de manera presencial. Es que las 24 horas que va a durar esa jornada sin IVA en Medellín es vigilada por la policía, que con estrictos controles está verificando el cumplimiento del pico y cédula y también el uso correcto del tapabocas cubriendo boca y nariz. El centro de la ciudad, los almacenes de cadena, en estos sitios es obligatorio hacer desinfección de manos y de zapatos y además la toma de temperatura. Pues en las filas, la mayoría de las personas coincidieron en que los artículos que compran son de belleza, de aseo personal, ropa y también para niños. Esto fue lo que nos dijeron. Sé que electrodomésticos no, porque eso es por la página. Entonces lo que esté dentro del mercado, vengo igual a mirar a ver. Bueno, yo cargo acá gel, alcohol, trato siempre de tener el tapabocas puesto y guardar como las distancias. Muchachos, son 2.700 cámaras de videovigilancia que monitorean esa jornada del día sin IVA en Medellín. El metro, eso es muy importante, va a funcionar las 24 horas y eso es para facilitar la movilidad y evitar las aglomeraciones. Recordemos que hoy no se va a permitir la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Ese tipo de artículos deberán ser adquiridos en las plataformas virtuales. Como les decía, un panorama completamente distinto a lo que vivimos hace 15 días. Bueno, bueno, estamos bien. Totalmente listos con este día sin IVA, cómo se prepara la ciudad de Medellín y cómo vamos también con algo muy importante. Parece que hay ley seca este fin de semana, preciosa. Cuéntanos esto, por favor. Ya comienza esta medida, efectivamente, que había anunciado ayer el alcalde Daniel Quintero. Pues inician entonces todos los fines de semana, de aquí hasta que se supere la pandemia, la ley seca. Y también es muy importante decir que el toque de queda aplicará para los puentes festivos. Esto con el fin de evitar las fiestas. Solamente, les contábamos ayer que solamente el fin de semana pasado, el puente pasado, se intervinieron 1877 fiestas, obviamente eventos no autorizados. Entonces, para evitar que sigan ocurriendo ese tipo de cosas, porque además está aumentando el número de contagios y va a seguir aumentando el número de contagios, pero para evitar más víctimas del coronavirus, pues se decretó la ley seca. Hay muchos que no están de acuerdo, de hecho Fenalco, que la Federación Nacional de Comerciantes en la Regional Antioquia, rechazó esta medida y dijo, bueno, ya de entrada los restaurantes se están perdiendo porque no pueden abrir y los pilotos están estancados. Y encima decretan ley seca, pues se vuelve mucho más complicado para ellos en el tema de pérdidas. Entonces, obviamente hay personas que lo han celebrado en términos de seguridad y de salud pública, pero también en economía tiene sus implicaciones. Bastante, bastante, porque mucha gente también se dice por ahí que hay más consumo cuando hay ley seca. Ya el consumo se vuelve como más fuerte cuando hay ley seca. Esperemos qué es lo que va a pasar entonces en estas 6 semanitas, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, qué tan efectivas son estas medidas y si en algún momento pueden llegar a levantarlas. Igual ha ocurrido, recuerden que con el coronavirus, que es una situación nueva para todo el mundo, pues pasan ese tipo de cosas. Las autoridades buscan esas medidas para mitigar, luego se tiene que hacer un equilibrio, luego se tienen que evaluar otros factores y algunos podrían decir que se está improvisando, pero también hay que entender que son aprendizajes sobre la marcha. Todos estamos aprendiendo, nos estamos enfrentando todos a una situación nueva, y pues unos días dice que va a ser una cosa y luego recapacita. Esperemos qué pasa con esta medida, si continúa o si finalmente la levantan. Bueno, experiencias de las cuales se aprenden siempre. Todo es un aprendizaje. Efectivamente. Arroba Anamalo Ortiz. Muy bien, ahora sí. Espectacular. Ay, sí, estuve bien con ese arroba, pero me encanta ese, el arroba Anamalo Ortiz. Arroba Anamalo Ortiz. No, y sobre todo el color que Ana le coloca cuando presenta su propia cuenta. Es un color bellísimo, me un color inspiro, muy espectacular. Encantadito. Ana, cuídate bastante, preciosa, y esperemos que hoy terminen las cosas bien para este día sin IVA, este segundo día sin IVA, ¿no? Así va a ser, muchachos. Muchísimas gracias y pues yo los veo en @AnaMalOrtiz. Un abrazo, Ana, gracias. Vamos buen a continuar día. Con música. Ahorita estaremos hablando de un cóndor colombiano, muchachos. Un cóndor. ¿Gallinazo, qué? Un cóndor colombiano. Ah, bueno. Un cóndor colombiano. En la selva. Que fue herido, pero afortunadamente se encuentra bien este cóndor colombiano. Aquí están los Two Brothers. Ya viene Pebbles y por supuesto la información en esta segunda hora de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Por ahora, Never Alone. Preparándonos para las 8 de la noche con Aguja y Vinilo. En tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love crazy music. En la FM.

El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Así es, 1:27 en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Muchachos, les prometí noticias del cóndor colombiano que fue lamentablemente herido por la no precaución de un conductor en la carretera, ¿sí? Se trata de nada más y nada menos que Nairo Quintana, que es noticia a esta hora, conocido como el cóndor colombiano de los Andes en el mundo del ciclismo, ya que esta mañana sufrió un accidente en Boyacá. El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 se está preparando para el Tour de Francia, y esta mañana en su entrenamiento alguien intolerante pasó por encima de la caravana y, pasando por encima de ella, golpeó a Nairo. Nairo ha caído, pero no ha sido nada grave, según la información que llega directamente de la alcaldía de Motavita en Boyacá. Dicen, el ciclista Nairo Quintana sufrió un accidente en la vía nacional sector vereda Salvival de Motavita. Un conductor realiza maniobra indebida y luego colisiona mientras realiza su tradicional entrenamiento. La alcaldesa de Motavita, Mary Mozo, acudió para atender la emergencia, y se pueden observar algunas fotografías de Nairo Quintana sentado y conversando con la gente. Pero ¿saben qué? Nairo Quintana envió un mensaje donde tranquiliza a todos los seguidores con respecto a esta situación que tiene alerta a todos los seguidores del ciclismo. Escuchemos a Nairo Quintana. Hola amigos, muchas gracias por todos los mensajes de aliento. Sabemos que había preocupación, es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro. Teníamos nuestro vehículo acompañante de atrás y justamente nos adelantó otro carro y se vino frente a mí, me vino de detrás y no tuve ni cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca y me atropelló, tengo un pequeño raspón y luego pues un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, fue donde choqué contra el espejo retrovisor del vehículo que me atropelló. Y nada, estamos a la espera de unos exámenes que nos mandamos a hacer para descartar cualquier lesión que... Bueno, ahí está la voz de Nairo Quintana mostrando el raspón que tiene en uno de sus brazos y contando qué fue lo que pasó. Afortunadamente, su vida está bien. Ya las lesiones, si las tiene, pues las tratará, pero no es debido que la gente, cuando vea ciclistas en carretera, hagan maniobras peligrosas. Hay que tener mucho cuidado, no solamente con los campeones, sino con muchas personas que montan en bicicleta, Ani, y clásico. 1:30 en la número 1 de los clásicos. Aquí está Status Quo con In The Army Now. Ya viene Shaggy con Sting, la canción Don't Make Me Wait, en este mediodía, bueno, ya en esta tarde mejor, del viernes 3 de julio, en la número 1 de los clásicos, la FM siempre. You'll be the hero.

el dinero de la recolecta en un bote y las personas inmediatamente, con el afán de ganarse este dinero, se busca la manera de contagiarse de coronavirus para quedarse con ese premio gigante en los Estados Unidos. Inicialmente los bomberos y muchas autoridades de esa zona en Alabama creían que era una leyenda o un cuento urbano, pero descubrieron que sí es verdad y esto se ha convertido en noticia clásico y Aniprix. Dios mío, hay gente pa' todo. Uno cuidándose y los otros, antes al contrario, tratando de tener salud y vida, ¿no? Seguimos. No, seguimos plata, entonces porque... con buena música, muchachos. Llega Jimmy Cliff, algo de The Cure. Llega Jimmy Cliff con Reggae Nights y The Cure con su Saturday Night. Qué buen viernes tenemos en la FM. Siempre. Turn on the lights like it shines bright. And listen to this. Damn it. Reggae night, oh, reggae night.